Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa 433 de La Otra Oreja, un programa lleno de subversiones sonoras. Dicen que es musicalmente incorrecto, y acá estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, y ahí podés encontrar los programas anteriores, los ya emitidos. Y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Martín, que tiene más pelos que Lucas Durso. Bueno, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, ¿y vos quién sos? Yo soy Lara. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿y hay alguien más por ahí? ¡Feliz año nuevo, abuelo! Ah, bueno, y hola, feliz año nuevo. ¿Y vos quién sos? Río Nashman. Ah, bueno, Río, bueno. ¿No sabías? Sí, claro que sabía, pero me gusta que lo digas vos. ¿Puede ser? Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. ¡Que te salga lindo tu programa! Muchas gracias, pero ¿empezamos la otra oreja? ¿O preferís una otitis en la derecha? Vamos a escuchar un saludo de Liliana Daunes. Querido Edu, te mando abrazo zapatista y rebelde, con el corazón abajo y a la izquierda, y las ganas de ser felices continuamente por ese mundo que vamos a construir para que alguno lo goce. Un abrazo inmenso, Edu, que la pases bien y que el 2022 nos reúna. Hasta pronto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y Alejandro, un compañerazo, un amigazo, nos manda un mensaje y presenta el tema que viene a continuación. Este es un mensaje de Alejandro para La Otra Oreja, para Eduardo y todo su equipo y para todos los oyentes, y desear el mejor año que podamos conquistar. Y acompaño estos deseos con esta canción Somos, de José Antonio Labordeta, que representa, creo, nuestras mejores aspiraciones hacia el futuro. Un fuerte abrazo. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados de manos contra manos manos izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entrada esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en la marcha de la resistencia de hace unos 15 días, de hace un mes casi, en Buenos Aires, una vez más nos encontramos con el charanguista Rolando Goldman, con Julián Goldman también. Y había un par de charanguistas que no es la primera vez que lo escuchamos. Entre ellas estaba Aldana Bello, una excelente música que a veces la seguía por Facebook. Y Liliana Daunes me dijo, ¿escuchaste Ramita Seca de Aldana Bello? Bueno, vamos a escuchar a la presentación de Aldana y los temas que nos presentó ella. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hola, mi nombre es Aldana Bello, soy charanguista y compositora, multiinstrumentista, profesora superior en tango y folclore del Conservatorio Manuel de Falla, y les voy a compartir unas músicas. El tema que les voy a presentar se llama Ramita Seca, y en ritmo de Vidalita Riojana escribí la música y unas coplas en repudio a, por ejemplo, todo el desequilibrio ambiental que es causado por las mineras, en repudio a Monsanto, en denuncia del patriarcado. Cantan Susy Shock, Mariana Baraj, quien les habla, Aldana Bello, y al final recita a Sara Eve. Esta vida la que canto prendiendo fuego el paisaje, alambran lagos sin ley, Córdoba inunda o sequía en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Como último tema les voy a presentar a Boston, que es parte de mi primer disco y que se lo hice en homenaje a este mes tan especial y en reivindicación al sembrar, a cosechar esperanzas. Ternura, la regará de conciencia, hará frotar libertad. Lunas crecientes menguan olvidos, ceremonias ancestrales de nuestros pueblos andinos. De pueblos, fortaleza de raíces. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, engañé a varios que dice como el último tema de Aldana Bello. No. Vamos a presentar ahora, o sea, habíamos presentado a Ramita Seca y Agosto. Ahora presentaremos dos temas más de Aldana Bello. El siguiente tema se llama El Silencio, es un ritmo de Yarabit y colombino, y me basé en una frase que escuché de un líder Qom que decía: ya estamos cansados, tenemos derecho a vivir dignamente. Quien significa en mi lengua madre quechua despertarse, y es un tema que lo canté en quechua reivindicando la resistencia de nuestros pueblos originarios, de los cuales me siento parte. Cutilla, no importa, por llorar, ya que atacó el cutilla. familia. Estás escuchando En la Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Ojalá que al ratón Pérez y a Papá Noel no les agarre el corralito. La jirafa es una vaca larga. Y estamos aquí en La Otra Oreja. Sí, el que quiere La Jirafa es una Vaca Larga no tiene más que pedirlo a la dirección del departamento editorial de producción de La Otra Oreja. Tenés el teléfono, el celular o la radio o otraoreja@gmail.com o en el Facebook lo podés pedir. Bueno, y vamos a los mensajes. Tenemos mensajes de... del último al primero, ¿no? De Jimena, desde Ituzaingó, contagiada la felicidad de allá. Gabriel Cabreja dice, deliciosa Aldana y su charanguismo. Compensa una voz no tan agraciada como su grito temático y la belleza de la instrumentación. Me río con tu saludo, dice. Bueno, justo recién estuve leyendo, emocionado, la designación de la Sala Nachman en el 96. Bueno, procesando tu archivo para el libro. Abrazos de Año Nuevo Zapatista. Gabriel Cabrejas, que ayer no estuvo en el estreno de Macbeth, en El Séptimo Fuego, que vale la pena y espero la crítica de él, porque es una deliciosa obra dirigida por Marcos Moyano y con la interpretación maravillosa de Leandro Fernández Estrifesa. Maravillosa, maravillosa obra, ¿eh? Muy movilizante. Bueno, está Vicky de la Plata también, dice, bueno, saliendo del COVID, muy buen programa, muy buena música como siempre. Vicky de Hijas La Plata desde Berazategui, abrazo grande, arriba a los que luchan. Mary Roldán escuchando. Mariano Popeye, que escucha el programa y quiere jugar al ajedrez. Simultáneamente, no, pará. Vení a Mar del Plata y jugamos al ajedrez, Mariano. Andy de Oeste escuchando La Otra Oreja. Lautaro de la Plaza de Mayo, Lautaro, un abrazo grande. Coti, que está con COVID, que le dio positivo, pero se siente bastante bien. Aldana Bello, gracias por tu música, Aldana, escuchando La Otra Oreja. Rocío, desde Guanajuato también. Está también desde Villa Elisa, La Plata, y desde nuestro aislamiento por contacto estrecho. Hoy hubiésemos querido estar en las calles junto a tantos en el Atlanticazo. Abrazo fuerte de lucha, Polilla y El Flaco. Gracias, Polilla. Está la Turca Benítez desde Madrid. Bueno, ahí está, por supuesto, está Isa de La Plata. Está en sintonía. Está Violeta, está Kelmis, está Fernando López, Carmen Capdevila, Noemí, Manuel Santos Inurrieta también, Yamila de la Fuente, Carlos Prado, está Kelmis, está Juan Carlos de Rosario, que escucha a veces en directo y a veces en diferido el programa. Está Guillermo en directo, bueno, y tantos otros mensajes. Bueno, aquí lo dicen los chicos y nosotros obedecemos. La Otra Oreja Latinoamericana. Y empieza el año y en algunos lugares muy rebeldes empezaron ciertos procesos revolucionarios. Vamos a escuchar una canción de Haití que fue la primera revolución en América, ¿no? Que cambiaron el gobierno en 1808, se independizaron y están esperando muchos la próxima independencia. La canción haitiana, ¿Cómo podemos ser felices?, Magori Sanfleur, por La Otra Oreja. Voy a cantar esa canción. Primero voy a traducirlo un poco en español. La canción se dice así. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos festejar si somos extraños en nuestro propio país? Estamos sometidos. ¿Qué podemos hacer para no llorar? ¿Dónde está la libertad que nuestros ancestros nos han dejado? Estamos sometidos, estamos dentro de una lucha, una pirámide social que está de bajo nivel. La mayoría está en la miseria, olvidando que somos hermanos. A pesar de todo, dicen que la unión hace la fuerza. Ay no, no más mentiras. Si volvieron de Sarin, Christophe, junto con nuestros ancestros, si viniera Petión para ver lo que está pasando en Haití, nos dieron libertad, pues, ¿qué hubieran visto? Es solo desunión, traición y muertos. ¿Sería eso libertad? No, así no podemos ser felices. ¿Cómo puedo contar? Comment pour nous fêter? Dans quoi pays nous sommes étrangers, nous bas domination. Comment pour nous content? Comment pour ne pas crier côté liberté? Anciens ancêtres nous ont quitté pour nous. Domination, nous en dedans yon lit, yon pyramide sociale, yon à tout niveau, y'a commandé n'en bas. Nous même nous en misère, y'a oublié si c'est frère, et puis y'a gain courage. Pour yo di nou kon sa, l'union fait la force. Oh, comment pour nous content? Comment pour nous content? Comment pour nous fêter? te ban liberté. Et puis ça y est, ta poêle. N'est pas vrai, ouais, n'est pas pétraillé, n'est pas. Parce que c'est ça que liberté. Otra oreja latinoamericana. Bueno, y a pesar de ciertas deformaciones de la Revolución Cubana, a pesar de ciertos presos políticos del 11 de julio en Cuba, como el joven artista Abel Lescay, nos influye el espíritu, el ánimo de la Revolución Cubana. Escuchamos ahora la música de un video que nos mandó Cristina de Capomá. Hay en mi Cuba coraje y mi pueblo está luchando, pero el yanqui está inventando a un siniestro personaje, pero el yanqui está inventando a un siniestro personaje. Ahora te voy a explicar qué cosa, cómo se hace un disidente. ¿Y qué? Ahora te voy a explicar cómo se hace un disidente. Se coge un fulano sin casi mollera, que vende a su patria por unas monedas, y con un plancito que la voz comienza, aparece en la prensa, se monta el chocito, cacarea un poquito, se hace el enfermito, y luego a llorar y ya está. Mira cómo traiciona ya. Oye, que hijo de la. Mira que lo desinfló ya. Y ahora viene Cuba, qué linda es Cuba, a bailar un poquito a pesar del COVID, por la otra oreja. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un video que vive en la montaña, un rubí, cinco dragas y una estrella. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un fidel que vive en las montañas, un rubí, cinco fragas y una estrella. venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Y ahora escuchamos Un hombre se levanta, un clásico, uno de los primeros temas de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que también interpretó Daniel Biglietti. Y ahora lo escuchamos por Osdalgia. Un hombre se levanta por la otra oreja. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la o se sube a la calle o se baja a la silla o se ama para siempre o se ha perdido todo, se deja de jugar, se deja de mentir, se aprende que matar es ansias de vivir. Otra oreja zapatista. Y han pasado 28 años desde el Ya Basta Zapatista. Bueno, y que resonara en todo el mundo, ¿no? Hoy los mismos pueblos mayas zapatistas nos invitan a dar una batalla que resulta crucial, la lucha en defensa de la vida. Ya lo anotó en su cuaderno de apuntes el gato perro. O se está con el sistema, o con la naturaleza, o con la muerte, o con la vida. ¿Y vos qué elegís? Aquí en Mar del Plata se está por romper la plataforma marítima con todos los animales, con toda la fauna, con toda la gente, a merced de los petróleos, ¿no? Bueno, pero los zapatistas dicen que la tormenta es la que está. Nacerá del choque de esos dos vientos. Llega ya su tiempo, se atiza ya en el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, pero ya viene el viento de abajo. Ya la tormenta viene. Bueno, así será. El Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde la selva a la Candona, ahí escribe la historia, ¿no? Bueno, hace años nos fuimos a pasar varias semanas con los zapatistas en las montañas del sureste mexicano. Estuvimos en Noventic, La Garrucha, Morelia, bueno, los caracoles zapatistas de entonces. Nos quedamos a celebrar el levantamiento de armas del 1 de enero del 94. Estuvimos en las ceremonias, en la preparación de los bastiones de mando toda la noche y la madrugada del 31 de diciembre. En esos 31 de diciembre estuvimos bailando con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Liliana Daunes y con tantos otros queridos y queridas. Jamás las comunidades zapatistas han dicho o sugerido que son un ejemplo a seguir. Ni siquiera lo han insinuado. De esa inmensa grandeza está hecha su humildad. Pero cada día que paso lo confirmamos, ¿no? De allí no se regresa, no del todo al menos, no se regresa de la misma manera, no regresa la misma persona. Bueno, hay un pedazo de mi corazón que está allá y yo me llevé todo lo que pude de ellos, de sus tierras. Necesitamos más sobre cómo de ellos. Cada vez que hablo sobre este tema me escriben en nuestras sociedades que no se parece nada a las comunidades, nuestras sociedades latinoamericanas. Sin embargo, queremos parecernos a las repúblicas y monarquías europeas. Bueno, y celebrando el 1 de enero del 94, el aniversario de las comunidades zapatistas, vamos a escuchar, después de saludar a varios oyentes que siguen enviando mensajes, Tefi, por ejemplo, Vicky de La Plata, Mohamed Ali, el compañero de la embajada, el representante de la República Saharaui, Isa de La Plata, que dice... Cuba, qué linda es Cuba, fuera COVID, fuera capitalismo, fuera patriarcado, arriba la revolución que siempre va a triunfar, quien la defiende la quiere más. Paula Piris, que dice que la música la emociona, gracias por ser enlazador. Estamos aquí para compartir la música, ¿no?, que uno ha vivido y sigue latiendo. Y escuchamos una versión muy otra del himno zapatista. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Thank you. grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Pueblo, dijiste ya, lucha de liberación. Ver qué planes hay que hacer y seguir en la consigna, que vivimos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos adelante. Muchas gracias. La otra oreja.